orejas al universo. Keith Moon de los Who era un borrachín simpático. El baterista comenzaba el día con una botella de Dom Perignon y unas cuantas copas de brandy. Después mezclaba todo eso con tranquilizantes para caballos. Fue con uno de estos cócteles en el cuerpo cuando Moon se desmayó en medio de un concierto de los Who en San Francisco. Un miembro del público tuvo que acabar el recital por él. Falleció en 1978. Myself on TV, I'm a faker, a paper clown. It's clear to all my friends that I habitually lie. I just bring them down. I claim proneness to exaggeration, but the truth lies in my frustration. The children of the night, they all pass me by. Got to trust myself in brandy and sleep a high. Responsibility. All the problems that screw me up, really down to him or me. My ego will just confuse me. Someday it's gonna up and use me. Dish me out another tailor-made compliment. Tell me about some destiny I can't prevent. ¿Alguien me puede decir cómo salir de este lugar? Canta Peter Townsend en However Much I Lose, por mucho que duda. Me veo en la TV, soy un farsante, un payaso de papel. Es claro para todos mis amigos que miento habitualmente. Yo solo los derribo, proclamo la propensión a la exageración, pero la verdad está en mi frustración. Los niños de la noche, todos me pasan de largo. Tengo que empaparme en brandy, en el sueño me esconderé, pero por mucho que beba, no hay salida, no hay salida. And the night comes down like a cell door closing. Suddenly I realize that I'm rotten now, I'm all on the sleep. While sitting here all alone with a bottle in my head up floating. Far away from the phone and the conscience going on at me, and on at me. But I don't care what you say. There ain't no way out. There ain't no way out. Now the walls are all clawed and scratched, like by some soul insane. In the morning I'll humbly detach myself. I'll take no blame. I just can't face my failure. I'm nothing but a well-fucked sailor. You at home can easily decide what's right by glancing very briefly at the songs I write. But it don't help me that you know. Pete Townshend compuso este tema en 1975 para el álbum The Who by Numbers. Sobre el escenario, Townshend afirmó que escribió la canción la noche en que dejó de beber. El cantante principal, Roger Daltrey, se negó a cantar la canción, posiblemente porque la canción era demasiado personal. Algunos especularon que Daltrey quería dejar en claro que Townshend tenía el problema de la bebida en lugar del mismo. Decía Pete Townshend acerca de la canción: beber alrededor de The Who es lo mejor que puede ofrecer la vida a nivel de alcantarilla. La obscenidad del humor, la increíble liberación emocional de violentos arrebatos contra inocentes sofás de habitaciones de hotel, todo esto cuenta para hacer que un cuerpo pase por muchos problemas. Pero al final de la orgía, el cáncer real aún permanece sin abordar en lo profundo del corazón. Saturday night. Este tema de Wishbone Ash data de 1970 y habla de Lady Whiskey. Lady Whiskey se tambalea, tiene un marido que es como él y que apenas pueden poner la llave en la cerradura. Triste la historia de la señora Whiskey. We'll be right back.